Bueno, Tita, leo en un portal de noticias, normalmente es un portal de noticias que Eureka Alert se llama, que depende de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Lo consulto, antes lo consultaba mucho más porque tiene noticias del día. Son del día. Actualidad. Es actualidad. Es decir, si un trabajo fue publicado hoy en una revista científica o ayer, hoy está la crónica, la nota sobre ese artículo científico. Eso es bueno, es mucha gente laburando en distintos lugares, ¿sí? Y además tienen su staff de periodistas y comunicadores que escriben permanentemente, ¿no? Y además tienen como, no corresponsales, sino colaboradores en distintos lugares del mundo y por lo tanto tienen un montón de información, mucha información disponible. Título de la nota: insecticidas, un problema creciente en el futuro para las corrientes de aguas en Europa. Es decir, esto más o menos es así. ¿Qué va a pasar en el futuro con todas las corrientes de agua, los cauces en Europa, dado el uso de los insecticidas? Entonces, ¿qué dicen? En Alemania, ¿sí?, las corrientes de agua, ríos, aguas de napa, pozos, etc., cada vez ya hay cierto grado de contaminación en Europa, bastante elevado en algunos casos, y va a ser mayor en el futuro. Esto es obviamente un estudio que se hace con datos que se recolectan como línea de base en 1990, se toman datos luego en el 2007 con datos que ha recolectado sobre temperatura ambiente, tipos de suelo, vegetación y otros variables por el panel intergubernamental para el cambio climático global, con datos del 2007, y que son llevadas adelante estos estudios por el Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental en Alemania, ¿sí? Para estos científicos que trabajan en este centro, compararon la situación de 1990 con la que se podría llegar a dar, dado el condicionamiento dado por el uso de insecticidas y los cambios climáticos de suelo y uso de agua, condicionados por cambio climático global, para el 2090. Estamos hablando de acá 80 años, ¿sí? Pero son casi 100 años, 110 años de análisis lo que se hace. No es un análisis de base de 1990, con datos se corrige al 2007 y luego se hace una proyección al 2090. Bien. El escenario no es bueno. El escenario no es bueno ahora. Por ejemplo, Alemania tiene el 40% de toda la superficie de Europa en que las corrientes de agua, ríos, aguas de napa, están contaminadas. Alemania tiene entonces, del total de sus recursos hídricos, ¿sí?, que están, del total de recursos hídricos que están contaminados en Europa, Alemania tiene el 40%. El pronóstico que se realiza para el 2090, en función de proyecciones que se hacen a través de ciertos modelos, es que la contaminación va a ser sumamente alta. ¿Y esto por qué? El diferente uso que se va a hacer de la tierra, la expansión de la frontera agrícola, la cantidad de, que también se da en Europa, aunque parece chiquita, hay expansión agrícola, la cantidad de pesticidas e insecticidas que se utilizan, la proximidad del uso de insecticidas y de los campos a los cursos de agua, algo que en Europa se está tratando firmemente, fuertemente de restringir, de hacer zonas buffers alrededor de diques, lagos, ríos e inclusive en zonas donde se conoce que circulan napas a poca profundidad. Eso está, hay un fuerte trabajo en Europa, sin embargo, lento es el camino a revertir la situación actual. Todo el condicionamiento que se ha dado a este modelo, díganos más o menos qué es lo que ocurriría con la circulación de agua y la carga de pesticidas en cuerpos de agua y en cursos de agua, qué va a ocurrir de acá al 2090, es si de acá al 2090 se incrementa la temperatura promedio en la región europea en algo así como 1,5, 1,8 grados, ¿sí? Si fuera un poquito mayor, como esto no es lineal, no es lineal, entonces no es que sería un 10% más grande. No. Las consecuencias serían todavía un poquito más indeseables y más marcadas. ¿Qué es lo que están proponiendo los investigadores de este centro? hacen lo que se denomina como un buen lobby. Los científicos, yo estuve tratando de ver cómo es esta cuestión del lobby científico alrededor de este tema. Los científicos, los institutos de investigación, en su conjunto como institutos, piden a los gobiernos comunales, a los gobiernos regionales y al gobierno central, piden esos institutos de investigación que la frontera agropecuaria no se extiendan, ¿sí? Que haya una zona buffer alrededor de cursos de agua, que es una cosa que a mí me llama la atención como algo muy saludable, que los mismos institutos de investigación, obviamente son el instituto que atiende aspectos o cuestiones hidrológicas, el de suelos, ¿sí? Obviamente tienen incumbencia y están genuinamente preocupados por este tema. El pronóstico, como decía, no es muy alentador. La situación de partida como consecuencia hoy, ¿no? La situación de partida como consecuencia de las previsiones hechas en base a los escenarios para el 2090 son bastante diferentes en algunas partes de Europa. Por ejemplo, en España, Italia y Francia son como complicadas. También se evaluaron el riesgo en gran parte del centro de Alemania, la República Checa y Francia, y el norte y el sureste de Gran Bretaña, que dan los valores más altos. Digamos, Italia, Francia, España están complicados. Gran Bretaña, Alemania, norte de Francia están muy complicados. Es mucha la contaminación en esa zona. Los países nórdicos, esto es interesante, que en la actualidad son un buen ejemplo de calidad ambiental. Cuando se trata de la utilización de insecticidas, caería en algunas áreas que ocupa ahora en el nivel que tiene Europa Central con respecto a la contaminación de los arroyos. Es decir, aun cuando tiene como una conducta ambientalmente amigable, en algunas regiones de los países nórdicos están bastante complicados. Es algo así entre el discurso y la práctica. Parece que hubiese una diferencia. Este centro de investigación, entonces, ha hecho un estudio bastante interesante que ha sido, además, tomado por el gobierno alemán como un referente para la toma de decisiones. Ahora habrá que esperar un par de años más. La toma de decisiones. Esa fue la actualidad científica, Tita. No quiero hacer ninguna comparación con lo que ocurre en la Argentina. Y yo creo que no se puede hacer. No voy a hacer ninguna. En todo caso, si hay tiempo para el cierre, haré algún comentario al respecto, pero no voy a hacer ninguna apreciación, una comparación gratuita en este momento. ¿Tenemos tema musical? Así es, vamos a escuchar algo de música mientras nos preparamos para recibir a nuestros invitados de hoy. Como dijimos, vamos a hablar de historia. Sí, señora. Revolucionismo histórico. Es así. Señorita, por favor. Señorita, perdón. Bien. Y vamos a escuchar música, está preparada, así que vamos con Gazpacho. Sí, desaparecer. Bien.